Buenas tardes, mi nombre es Henry Castro. Soy un desarrollador de software libre. Generalmente estoy trabajando con LibreOffice. Bueno, ahora voy a tocar el tema de redes sociales, comunidades de software libre. Algo que me llamó la atención en la anterior. En la anterior reunión virtual que tuvimos, ¿no? Debido a las preguntas y a las y algunos integrantes que hablaron sobre Twitter, Facebook y varias cosas, ¿no? Me llevó la motivación de hablar sobre este tópico. Ok, según la experiencia que tengo, no quiero decir que estas redes sociales, que son ahora muy útiles en todo el mundo, como el caso de Facebook, Twitter y WhatsApp, y que están de moda. No quiero decir que son las redes oficiales de comunicación de las comunidades, ¿no? Obviamente sirven para difundir la información entre los lazos de amistad que tienen cada uno, ¿no? Pero no es el medio oficial. ¿Por qué lo menciono? A ver. Yo siempre me respaldo con ejemplos, ¿no? Me respaldo con evidencias para poder hablar sobre esto. Número uno, no van a ver a ningún hacker en Facebook estar publicando noticias de Linux. No se ve eso. Lo que se ve sí son aficionados de Linux que leen la noticia en un lugar y la vuelven a replicar o la difunden, ¿no? Para todos sus demás amigos. Tampoco van a ver a un hacker o a Linus Torvalds escribiendo un tweet, ¿no? O mandando un WhatsApp, ¿no? Ellos tienen otros medios de comunicación. Sus redes sociales, aunque parezca un poco extraña, usan herramientas un poco rústicas. En el tiempo que he estado trabajando, he notado que es muy común y es muy útil. ¿Por qué lo harán? A ver, número uno, el único medio social de comunicación entre los integrantes de un equipo de desarrollo, de una comunidad, en el caso de Linux Foundation o en el caso de LibreOffice, son los mailing lists. Mailing lists, le dicen, o las listas de correo. Es un simple servidor que lo teníamos acá en la lista de la comunidad, ¿no? Aunque lo vean rústico algunos, ¿por qué es mejor no mandar un Facebook, ¿no? Un tweet, un mensaje, ¿no? Sería más fácil. Pero no es así. Entonces, ellos, el medio oficial de comunicación que lo usan es una lista de correos que la categorizan, ¿no? Para tener. Para usuario, para mantenedores, y ponen categorías. Esta lista oficial, entonces, cada miembro envía las preguntas de acuerdo al tópico, o los patches, o algunas dudas después de revisar el código fuente. Cada integrante lee la lista del correo y responde. Son varios miembros, ¿no? Responden a cada uno y bueno, ese es el único medio de comunicación oficial. Ahora, por ejemplo, va a salir una nueva versión del kernel de Linux. Linus Torvalds y su equipo de personas integrantes que son vamos a decir, son los jefes, los encargados, los que deciden, se juntan para poner un calendario y ahí en la lista de correo anuncian que tal fecha se va a lanzar una nueva versión del kernel de Linux. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Todos los miembros de la lista leen esa nota y cada uno de los miembros, bueno, lo comienza a difundir, ¿no? Lo ponen en la página principal de Linux, de Linux Foundation o de LibreOffice en este caso, que tiene una página principal. Y después cada miembro que tiene, bueno, su su Google Plus, su Facebook, su WhatsApp o cualquier otro medio, comienzan a sacar la noticia, ¿no? Comienza a difundirse de ahí atrás, hasta que llegue el último rincón. Y bueno, salen los reportes, ¿no? Lo entrevistan a Linus Torvalds y ahí ya aparecen algunos YouTube por ahí apareciendo él o algún integrante, ¿no? De LibreOffice o de algunos desarrolladores. Pero en ningún momento vamos a ver a estos personajes mostrar un Facebook, ¿no? Hey, mira aquí, yo estoy lanzando la versión tanto, ¿no? Cosa que es un poco chistoso para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? En LibreOffice, por ejemplo, esa lista de correo, todo el mundo se puede suscribir, es gratis. ¿Claro? Perdón, no, tú lo puedes hacer, no tiene, ¿cómo se dice?, alguna restricción, ¿no? Yo estoy suscrito ahí, estoy recibiendo los correos pues, del comité que decide, ¿no? De tal fecha va a salir la nueva versión, está el beta, está el alfa. Y ya todos tienen la noticia, ¿no? ¿Qué pasa con el otro medio? A ver, el otro medio más ocupado es el IRC o el Internet Relay Chat, que le dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando necesitan discutir un tópico con más detalle, algo más técnico, obviamente que las listas de correo no son el medio adecuado. Porque bueno, no vamos a estar discutiendo una lista de correo, cada vez tenemos varias cosas que discutir, ¿no? Mandando un correo, otro correo, otro correo, ¿no? Entonces, el medio oficial para, digamos, que sea más fluido esa discusión es a través de un chat que es muy rústico, que lo ven algunos rústicos, que es el ILC, ¿no? O el Internet Relay Chat. Todos los hackers usan ese medio. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una pregunta o quieren discutir con un hacker, entonces FreeNode, que es el canal oficial, donde está LibreOffice, donde está Linux, donde está Apache o tienen otros servidores, tú te conectas y obviamente, de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a la especialidad, de acuerdo también a cómo te comportes, si llamas la atención, te responden, si no, te ignoran, ¿no? Tienen también sus políticas de una cultura de comunicación, el IRC, para sacar o ignorar a aquellas personas que están fuera del tópico, ¿no? Entonces, sí, ese medio es usable. Y otros preguntarán, ¿no? ¿Por qué no usamos el WhatsApp, no sé, el celular y tenemos otro medio, Facebook, tienen un chat más mejor? Con iconos, con imágenes, con cosas bonitas, ¿no? Pero no es así. Todos estos hackers o todos estos expertos o de especialidad siempre usan este medio porque es fácil de conectar, es muy rápido, no necesitas, tú instalas tu propio servidor en un momento, invitas a tus amigos y conectas. Y puedes controlarlo, obviamente. Entonces, digamos que esos son los dos medios más usados por ahora, por lo menos en mi experiencia que lo veo de Document Foundation, que es el LibreOffice, y algo que estoy observando que es el de Linux Foundation, ¿no? El Linux Torvalds, que son los más reconocidos por ahora. ¿Qué pasa? Pero hay otro medio, ¿no? Que está volviéndose bien usado por los desarrolladores. Las videoconferencias. ¿Por qué lo usan? Son ya, digamos, son reuniones bien específicas de técnicas de expertos, ¿no? El que están usando más para estas reuniones, y tenemos varios, ¿no? Es el de Google Más, es el Hangout, ¿no? Es uno, hay otro, no me acuerdo muy bien, el de WhatsApp también han sacado uno nuevo. Pero en fin, las cosas es que cuando requieren discutir un detalle haciendo screenshot, es decir, de tu código fuente, mira, tengo este problema o algo, entonces Entonces, conectémonos por videoconferencia, me mostrás qué es lo que estás haciendo, lo discutimos, lo analizamos y mostrás algo más gráfico, ¿no? Entonces, en medio sería el que más estoy viendo que están usando es el Hangout de Google, ¿no? Es gratis y es un videoconferencia por internet, ¿no? Pero vamos a decir que ese solamente se conectan en grupos específicos, así como lo estamos haciendo ahora por Mumble. Si lo ponemos una cama, estaríamos las 5 personas ahorita que estamos, 10 personas. Un hangout podríamos estar haciéndolo también, ¿no? Sí sería un equipo de 10, ¿no? Más de 10 ya no creo que se acepte, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Tiempo? Vamos, si quieres ir finalizando, así para que hagas las preguntas y respuestas. Ah, ya, listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Si también pueden anotarlas en el chat si no tiene audio. Ok, yo voy con una pregunta. Henry, te estabas hablando del tema de las redes sociales en la comunidad. ¿Qué sugieres tú para la comunidad el tema de las redes sociales? ¿Cuál sería tu sugerencia, tu opinión sobre ese tema para la comunidad de Bolivia? Claro, a eso me iba, ¿no? Entonces, he notado acá que en la comunidad que nosotros teníamos una lista, tenemos una lista, ¿no? Que muy pocas veces lo usan. Ahí debían estar informando las otras comunidades de otro departamento de Bolivia, mostrando, qué sé yo, información sobre algún proyecto que tienen, algún producto para que nosotros lo estemos revisando, ¿no? Hay una página oficial que pocas veces lo usan, que solo hay anuncios esporádicos. Yo uso de vez en cuando poner algo de algún proyecto. He notado que hay varios proyectos en Bolivia, pero no sé por qué no lo publican. En la lista de correo también no publican nada. Entonces, los dos únicos medios de comunicación que usan a nivel de la mayoría de los hackers, de las comunidades allá a nivel internacional, no es muy usado acá en Bolivia. Entonces, llamar a la reflexión de que estos medios de comunicación tienen que ser los oficiales, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que las otras redes no sean malas, ¿no? Pero no es el camino que están siguiendo todos los demás. En ese sentido, yo les pediría a todos de que hagamos conciencia de usar estos correos, listas de correos para comunicarnos más fluidamente. Ok, entonces sería interesante tener un tutorial de usar la lista de correo, por ejemplo. ¿Esa más o menos sería tu sugerencia? No, es cuestión de usar. Por ejemplo, no sé, en Sucre están haciendo algo interesante, ¿no? Entonces, publicas en la lista, mira, en la lista de Software Libre de Bolivia, acá estamos trabajando, un cliente quiere ayudar, contribuir, sugerencias, no sé. Si tú publicas eso, yo creo que todos lo leerían, ¿no? En algún momento, pero como no tenemos esa cultura todavía o no se está usando mucho, sería beneficioso así de saber, por lo menos yo, que hay algo en Sucre, ¿no? O hay algo en Beni, o en cualquier departamento, ¿no? Correcto, correcto. En muchas anteriores charlas que tuve la oportunidad de participar, no recuerdo si tenemos grabación, se definió como el medio oficial de la comunidad las listas de correo. Y como podrán ver en la página de la comunidad, softwarelibre.org.do, el medio que se sugiere para estar al tanto de las novedades de la comunidad es la lista de correo. Y es debido a eso de que no tenemos link, por ejemplo, en la página oficial, no tenemos link de las redes sociales. Y las redes sociales se ha quedado ya en las reuniones anteriores y tal vez en eventos de que son un auxiliar que sirven para difundir la información. Y el tema de que haya más información en el sitio de la comunidad, ya es un tema de que estamos tratando de eso, ¿no? Que justamente de que de otras comunidades del resto del país traten de publicar sus actividades, etcétera, etcétera. Como en la anterior reunión también quedamos de que íbamos a ver la manera de que se inscriban y que tengamos un listado de comunidades en la página web, que eso también estaría pendiente. No sé si alguien más tiene preguntas sobre este tema para que pasemos ya al siguiente, a la siguiente charla. ¿Qué tal, Henry? Saludos a todos. También habría que ver que estamos utilizando el Telegram. No sé si estás ahí, Henry. Pero ahí yo me he enterado de muchas cosas que no me he enterado de la lista, digamos. Entonces creo que también se está utilizando ese medio. Me parece que es interesante. Al menos como... También hay que tomar en cuenta que si queremos crecer como comunidad, la gente que no está dentro de la comunidad tal vez utiliza estos medios como WhatsApp y Facebook. Entonces, obviamente que una vez entrando y todo eso ya se les explica por qué deberían usar otras cosas. Y bueno, hay que tomar en cuenta, depende de cuál es el fin también, ¿no? Si el fin es trabajar un proyecto de software libre, obviamente hay medios que están canalizados y muy acostumbrados todo el mundo para hacerlo. Y también, obviamente, si vamos a hablar de códigos y de commits y de code reviews y todas esas cosas, tienen su forma de hacerlo, ¿no? Entonces, pero si estamos hablando de hacer una, ¿cómo decirles? Propaganda, o no sé si es propaganda, pero, o sea, si estamos tratando de que más gente se una a la comunidad, habría que buscar a cualquier medio. O sea, no creo que sea tan problemático o malo utilizar los medios que usan la demás gente, digámoslo así. No sé qué opinan y si se puede ver. Quisiera escucharlos a ustedes. Sí, es correcto lo que dice, pero tiene que haber un medio oficial, no un solo único medio de canalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy dos casos. Depende también del motivo, ¿no? Si es algo de difusión, no está el tópico de la red, de la lista, entonces quizás usen los otros medios, ¿no? Pero te doy un ejemplo. Hace un mes creo que se hizo el hack meeting. No se escribió una sola noticia en la lista, sino faltando 2 días o una semana, o no son unos 3 días, si no me equivoco, para ese evento. Y eso de software libre. Pero, haciéndome caso por otros oídos, me dicen que estaba en Facebook, que estaba en Twitter, cuando yo no uso esos medios, ¿no? Hasta ahorita con Azol solo he visto uno, un correo en el que invita, ¿no? Pues después no sé por qué no hacen. En la página oficial veo un pequeño iconito ahí como si fuera minimizado en la parte lateral derecha izquierda, como si no tuviera importancia, cuando debía ser un artículo de primera plana, ¿no? Entonces, cosas como esas llaman la atención, ¿no? Si alguien que quiera comunicar en la lista, no simplemente de código, pero como nosotros estamos empezando de algún producto, alguna actividad, como quieran decir, la lista está muerta. Yo reviso mi correo y no veo nada. Y después me entero ya de que por WhatsApp, por no sé qué otros medios están haciendo, ¿no? Ya me he perdido todo el entusiasmo, ¿no? Lo que quiero decir es que tratemos de guiarnos en un medio de comunicación y después difúndanlo en todos los medios que ustedes quieran, ¿no? Para que sigamos atrayendo más gente o discutiendo sobre estos tópicos, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, gracias, Henry. Bien, pasemos entonces a la segunda charla. Adelante, por favor, Roger. Bueno, vamos a hablar un poco de la actividad que estamos haciendo aquí en Sucre con el Hack Meeting. Digo, perdón, con el Hack Lab. Bueno, lo hemos llamado Hack Lab de Sucre. Hemos inaugurado hace una semana con dos charlas de integrantes de la comunidad de software libre de Sucre, y estábamos también justamente con la presencia de Hardy, que estaba dando cursos en un curso de la maestría de software libre. Y hemos aprovechado para que él también pueda hacer una charla. Bueno, justamente esto lo hemos publicitado, como les decía, en el Telegram y no en la lista. Tienes razón. Pero bueno, hay que acostumbrarse de nuevo. Ahora, dentro de todo esto, de este movimiento que estamos haciendo aquí, nuestro objetivo es contactar a gente nueva, porque lo que pasa es que ahorita en este momento en la universidad no tenemos un grupo de usuarios. Y realmente el software libre me parece a mí que nace ahí en la universidad, porque igual de todas maneras ahí es donde nos hemos gestado nosotros. Entonces necesitamos gente que esté dentro, que organice algunas cosas, que ellos mismos se autoorganicen, pero ahorita no teníamos un grupo establecido dentro de la universidad. Entonces lo que estamos buscando, ya hemos identificado mucha gente que está interesada, que ya utiliza, que está entusiasmada, porque en las actividades que hemos hecho, hemos ido haciendo, siempre han sido los mismos, entonces ya los hemos identificado, de hecho ya están en los cursos, bueno, les comento también que estamos dando unos cursos nosotros para mantener el alquiler de del lugar donde estamos trabajando. Estamos dando unos cursos actualmente tenemos dos cursos de 12 personas cada curso de Android y tenemos un grupo de 12 personas en usuario Linux, introducción a Linux, digamos así. Y entonces, lo que nosotros estamos pensando es avanzar hacia la certificación en Linux. Justamente el curso de introducción a Linux está basado en el curso de Linux Foundation, el 101. Y adicionalmente estamos 12 personas inscritas del grupo de la comunidad Sucre Libre. Estamos 12 para el curso de administrador, sysadmin, en el Linux Foundation. Entonces, nuestra intención es certificar a usuarios de Linux en base a la currícula que tiene Linux Foundation. Entonces, nuestros siguientes cursos que vamos a dar son los de Postgres y administración de servidores, que también ya hay mucha gente que nos está ya buscando, e incluso también lo interesante es que ya, como la gente se ha enterado, nos están pidiendo ya algunos cursos que son de otras cosas, como PHP y Java. Sí, estamos pidiendo. Y bueno, de todas las cosas. Entonces, y lo interesante es que ellos mismos están armándose sus grupos. O sea, ya hay la inquietud de que entre ellos, si hay un grupo de 10 personas, ya podemos dictar alguna cosa. Entonces, y adicionalmente, estamos conociendo nuevos grupos dentro de la universidad que ya están trabajando, tal vez no en software libre, pero sí como grupo, como el grupo de robótica que está en base a la carrera de mecánica, pero como se dan cuenta, obviamente la robótica necesita del software, entonces ya estamos estableciendo algunos contactos para esto, esperamos dar novedades, en cursos también de robótica, y bueno, lo interesante es que ellos están usando hardware libre, ¿no? Como es el Raspberry y el Arduino, entonces sí vamos a poder, ya vamos a entablar una conversación y vamos a poder hacer algo con ellos. Adicionalmente, el Hack Lab va a tener un día de reunión de la comunidad y para justamente hacer proyectos comunes o incluso hacer alguna reproducción de algún video de capacitación de alguna cosa. Adicionalmente, también estamos pensando los sábados en la mañana hacer talleres prácticos de 4 horas de alguna herramienta. Entonces, eso es más o menos lo que estamos haciendo como Hack Lab. Estamos viendo que la necesidad ya se nos va a afrontar en lo que es la capacitación hacia, ¿cómo se dice? Hacia las entidades del gobierno, porque igual en muchos de los grupos que ahorita estamos dando están personas que trabajan en instituciones públicas. Y adicionalmente, lo bueno y lo bonito es que dos docentes de la facultad también están como alumnos de uno de los cursos. Entonces, creo que vamos a volver a remontar lo que habíamos hecho hace mucho tiempo. Y como lo que nosotros planteamos es hacer en vez de hablar un poco. Entonces nuestra meta es hacer. Y bueno, ahí termina la presentación de Hablab, creo que. Y bueno, agradecer a todos los que están participando. Y bueno, también hay que decirlo que estamos respaldando tres empresas de gente que está dentro del Hablab. Y estamos respaldando el Hablab, ya sea como docentes o también con la primera inversión que hemos tenido en cuanto a la infraestructura del mismo, ¿no? Y bueno, eso sería. Si tienen algunas preguntas. Ok, Roger. ¿Han conversado tal vez con la universidad para que les dé espacio físico y fomentar el tema del Happy Hour ahí dentro de la universidad? No, hemos tenido conversaciones. En realidad, ahorita estamos en un laboratorio que está cerca de la Facultad de Tecnología, está a una cuadra. Y bueno, lo hemos hecho cerca porque justamente nuestro objetivo es, como les decía, volver a crear un grupo fuerte dentro de la universidad. No se nos ha acercado a la universidad porque el actual director es una persona que está un poco alejada, y directamente les puedo decir que está en el otro bando, porque creo que están queriendo hacer una especialización en .NET. Están queriendo cambiar la currícula, y dentro de la currícula que diga que es que las materias se visten en base a .NET. Entonces, por eso es la necesidad también un poco fuerte de que podamos crear ya el grupo más fuerte y mucho más numeroso para poder reclamar estos, no sé, pues que no sé qué llamarlos porque realmente son barrabasadas del cuate, pero bueno, no, en realidad por eso es que no nos podemos acercar, tal vez. Hemos hecho algunas actividades con él, y en las cuales, solo antes de la presentación ya se ha escuchado su punto de vista, ¿no? Entonces yo he tenido una pequeña discusión con él. No discusión, ¿no? Pero sí, el problema de cómo él lo toma el software libre, siendo director de carrera, que debería ser, no puedo decir neutral, pero, o sea, no importa en qué lo hagas, ¿no? Pero lo que sí es enseñar. Pero él un poco lo está queriendo apuntar hacia una carrera de .NET o Microsoft, si lo puedo llamar así, porque incluso en base de datos están queriendo usar directamente Microsoft, ¿no? Ok, gracias, gracias. Henry, adelante, por favor. Sí, una consulta. A ver, dijeron que estaban haciendo certificaciones, ¿no? ¿Quién es que está certificando, ustedes o allá la Linux Foundation les va a enviar todos los requisitos para certificar? No, lo que te dije es que estamos inscritos en la Linux Foundation ahorita, 10, 12 personas de Sucre Libre. Que bueno, en realidad estamos viniendo desde hace 12 años trabajando, entonces sí, ya tenemos conocimiento, lo que necesitamos es terminar la certificación. Entonces nosotros estamos pagando el curso de sysadmin de Linux Foundation, entonces ellos al pagar te dan toda la currícula, los temas que se necesitan para poder aprobar esto. Entonces estamos haciendo el grupo de estudio y todo esto, ¿no? Entonces la idea después de tener la certificación es que nosotros podamos dar cursos de preparación para que la gente se anime a tener certificación de Linux. Ahora la Linux Foundation, el programa, el 101, que es el inicial, ese cuesta $150, y la información de ese curso está disponible gratis. Lo único que tienes que pagar es $150 para poder dar el examen de este Linux Foundation 101. Otra cosita, ¿cuál es la diferencia con la certificación de Red Hat y Linux Foundation? La de Red Hat creo que está un poquito más cara. Nosotros lo hemos visto porque había un descuento bueno en. en la LIMS Foundation y por eso es que hemos entrado. De hecho, por eso he hecho bastante propaganda para que nos podamos entrar o sea, he vuelto a llamar a todos mis amigos que estábamos en la top en primera instancia y igual los que han entrado luego para lo que es la Sucre Libre también se han animado y entre todos hemos podido hacer esta inscripción. Les comento que esta certificación de LIMS Foundation cuesta $500 generalmente, pero por 10 años de LIMS Foundation estaban dándolo en $300. Adicionalmente a esto, como yo logré conseguir un grupo de 10 personas, le mandé una carta y obviamente les mandé los links y cosas de trabajos que habíamos hecho nosotros como la TOFPA hace bastante tiempo, el mismo congreso y todo esto. Y logré conseguir como un descuento un poco más, bueno, les voy a decir, a $150. Entonces ahí pudimos conseguir que más gente se pudiera interesar en esta certificación. Y ahora, como te digo, hemos armado un grupo de estudio para poder afrontar esta certificación. Otra cosita, una vez que ustedes se han certificado, ¿ustedes están habilitados para certificar a otras personas? No, el examen de certificación solo lo da la LIMS Foundation, sino que lo que sí puedes hacer es preparar. Y obviamente con la experiencia que vamos a tener nosotros, obviamente podemos guiar en todo caso, ¿no? Guiar, no podemos enseñar nada a nadie, sino simplemente a ayudarles a descubrir lo que Flu puede hacer con LIMS, ¿no? Está muy interesante el dato de Roger de lo que has hecho, armar un grupo de 10 personas y hacer, ¿no? Esto de que tenga un descuento por grupo. ¿Esto lo hiciste directamente con la página en inglés? ¿O a quién te dirigiste? Porque tal vez haya otras personas que puedan armar sus grupos y hacer más o menos algo así. Sí, bueno, te comento cómo pasó la cosa un poquito para que entiendas el problema que hubo. Entonces, nosotros nos enteramos 2 días antes de que termine el plazo de estos $300, o sea, la primera rebaja que hicieron de $300. Entonces, perdón, a $200 estaba. Lo que cuesta 500, por los 10 años lo estaban dando en $200, pero había un plazo de una semana. Entonces, como nosotros nos enteramos 2 días antes y hasta convencer a alguna gente así, al final nos inscribimos dos o tres. Tres nos inscribimos, logramos inscribirnos. Ahora, el problema es que nosotros usábamos tarjeta prepago para pagar por Mastercard. Entonces, como ya eran 2 días, últimos 2 días, algunos se animaron el último día. Entonces, al hacer la transacción no llegamos y obviamente el servidor creo que era en otra zona horaria, el plazo terminó y nosotros nos quedamos colgados con el dinero dentro de la tarjeta. Entonces, por este sentido yo mandé una carta, ya informando, pero ya como ya había pasado el plazo, entonces lo que traté de hacer es decir, ya somos como 10 y queremos entrar. Entonces, ahí seguramente, obviamente este descuento que nos dieron a nosotros, supongo que no es solo a nosotros que nos dan, entonces pues, pienso que ustedes pueden trabajar en esto, o si quieren igual yo lo puedo mandar y decir, ya tenemos un nuevo grupo, no sé de cuántos, y a ver si nos pueden dar otra ayuda, ¿no? Entonces, con este problema de la tarjeta, me animé a mandar la carta. Y me respondieron y me dijeron, bueno, ya en esa carta les mencioné que éramos un grupo Linux de hace 10 años, que habíamos trabajado, les voy a mandar la experiencia que habíamos tenido y que por eso quería que nos habiliten para los $200. Entonces ahí fue cuando ellos nos ofrecieron el de 150. Igual forma, pero teníamos un plazo para hacerlo. Entonces ahí se juntaron gente y acabamos de hacerlo. Así fue. Y Claro. sí, contacto fue directo con el LIMS Foundation en inglés, la carta la hice en inglés y después, como se dieron cuenta que eran latinos, me pasaron con un contacto en español porque tuve un problema igual de poco con el cupo que creo que me habían dado mal, en todo caso, y después ya lo pude hacer. Excelente, excelente, buen dato, Roger. ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas para Roger? Sí, yo estaba hablando sobre .NET y la universidad. Yo te sugeriría que tuvieras un poquito de calma con ellos. No sé, los docentes y las universidades ahorita están siempre con Windows, pero una vez que se aprueben estos decretos, todos van a estar obligados a cambiar, ¿no? Para software libre. Pero lo de .NET es que la información Microsoft ha liberado el código fuente .NET. ¿Ya? Y ahorita el equipo de Mono está usando todo ese código fuente que le faltaba rellenar en sus anteriores versiones de un .NET Framework Open Source. Yo creo que para el próximo año van a haber noticias interesantes de Mono, donde el equipo de Microsoft junto con el equipo de Mono están haciendo algo potente para que la librería .NET Framework funcione en Linux y es open source. Entonces, por ese lado, yo te sugeriría que tengas un poquito de calma y no discutas mucho con ellos porque eso va a funcionar para Linux. Sí, claro, exactamente. O sea, no, yo no reniego porque enseñen .NET, sino reniego porque lo que ellos tienen que enseñar es generalmente las bases para lo que se puede hacer. Ahora, si tú quieres desarrollarlo, o sea, el estudiante debe ser libre de elegir su herramienta, ¿no? No de decir o por uno o por el otro. Yo tampoco no quiero que hagan y digan, deben estudiar Java, ¿no? O sea, obviamente el estudiante sabrá en qué quiere desarrollarse y tampoco puedes obligarlo. Tal vez él sabe hacerlo en una forma y obviamente va a querer seguir haciéndolo en esa forma, ¿no? Entonces, mucha gente ya en los cursos que hemos estado en el Android conversando con gente ya que está en la misma universidad y escuchando qué es lo que está pasando. Justamente ahí, por ejemplo, la mayoría de los que están en el curso de Android son desarrolladores Java. Entonces, no quieren pues desarrollar en .NET porque obviamente ya han invertido en su estudio en Java, ¿no? Entonces, yo pienso que no, o sea, no estoy peleando yo porque digan .NET o Java, sino simplemente que esa elección sea del estudiante, ¿no? Sí, hay otra cosita más, que lamentablemente la universidad define la currícula y las herramientas que se van docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudiante no puede decidir eso, ¿no? Los docentes sí tienen su plan para enseñar un lenguaje, una herramienta, un objetivo que tienen, ¿no? En ese sentido, no creo que el estudiante decida, ¿no? Ahora, lo que sí el estudiante puede decidir es: bueno, aparte de que me enseña .NET el docente, bueno, yo voy a aprender otro lenguaje que me interesa, ¿no? En ese sentido, no creo que sea el medio adecuado, ¿no? Más bien sería más de revisar la currícula y las herramientas que van a usar, ¿no? O aún así, el docente es yo creo que es el que protagonista, el que va a decidir qué herramienta va a usar, ¿no? Y pelearse con él, no es una buena idea, ¿no? Okay, sí, voy a tomar en cuenta. Okay, perfecto. Entonces, por el momento no tenemos más charlas. ¿Les gustaría que hagamos un foro abierto y discutamos tal vez algunos temas que hayan visto que sea interesante hablar sobre la comunidad o sobre los temas que hacemos? Henry, ¿alguna novedad que quieras compartir tal vez, aprovechando que estamos ahora? Perdón, no te escuché. Okay. Como no tenemos más charlas, si gustan podemos ir hablando así de temas en general y debatiendo, comentando. No, sí, a mí me llama lo que la atención de lo que están haciendo en Sucre, están capacitando y están enseñando, ¿no? Lo que escuché de que están dando varias capacitaciones, ¿no? ¿Tienen todos los expertos para dar esas capacitaciones que mencionan? Sí, son, como te decía, yo vengo desarrollando software desde el 2002, más o menos, en Java y con Postgres exclusivamente. Adicionalmente, obviamente, todo mi servidor está en Linux. Como te digo, el curso introductorio que estamos dando es de usuarios Linux, para introducción a usuarios Linux. Entonces, es bastante sencillo para nosotros dar ese curso. Adicional, bueno, dentro de todos estos, dentro de toda la gente que ha trabajado conmigo siempre, hemos estado en esa línea. A nosotros saber Java, justamente al desarrollar aplicaciones, nosotros hemos desarrollado en Android también. Entonces hay gente que dentro de esa área que está formada en Android también. Entonces estamos dando los cursos, obviamente, de lo que sabemos hacer. Postgres igual. Como te digo, lo hemos usado ya 12 años, entonces sí sabemos utilizarlo. Y a ver qué más estamos dando. Administración de servidores, que también hay gente que ya lo ha hecho. Bueno, hay muchos de los que han vuelto de otros departamentos que han trabajado en ministerios. Sí, bueno, en ministerios algunos, que sí saben administrar servidores, entonces sí estamos. Yo creo capacitadas para poder dar. En No, no lo respecto. digo por eso. Sigue, No lo digo por eso, no hay duda, sino que a veces mencionaste varias herramientas, ¿no? Y a veces uno revisa esto, ¿no? Y bueno, es una herramienta siempre, no es fácil de aprender, ¿no? Y un experto lleva tiempo, ¿no? Está bien, ¿no? Lo preguntaba porque, como mencionaste, varios cursos que están queriendo, que están dando, entonces pensé que, pero ya que lo mencionaste, bien, ¿no? Que tengan la experiencia. Y a mí me llama la atención de que están haciendo lo correcto, porque de acá al próximo año todos estos funcionarios van a requerir alguna capacitación y es un medio de entrada para ustedes, ¿no? Bueno, sigan adelante, ¿no? En ese sentido. sí, gracias, Henry. Sí. Igual mencionarte que somos como más o menos 14 personas que estamos en esto. Entonces, igual hay cursos que lo estamos dando entre dos personas porque nuestro, por ejemplo, el de Linux, Introducción a Linux, me parece a mí que la primera vez que tú toques Linux y no lo ves bien y no se te da la debida atención, es que a veces se desmoraliza la gente. Y obviamente un problema fuerte es el internet. En lo que estamos invirtiendo nosotros es justamente en que tenga un buen internet. Estamos con dos puntos de acceso. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Yo veo una maestría. Estamos en una universidad andina con, creo que tienen 10 megas. Pero el problema es que no sé qué hacen dentro. Que al final no podemos bajar ni un paquete de Debian para poder probarlo, hacer alguna chuchería, digamos, ¿no? Entonces, y obviamente eso hace que las mismas personas que están en la maestría, que yo los he visto con tanto interés, hay momentos en que los veo desanimados, ¿no? Porque obviamente, que te digan, no hay internet para bajar un paquete, y obviamente para mí. Yo agradezco a Dios por haber entrado yo trabajaba en nodo de internet de la universidad, entonces sí, nosotros teníamos el acceso a la internet en buena velocidad. Y gracias a eso es que, obviamente, Linux sin internet es casi como jugar sin pelota, ¿no? Entonces, justamente por eso estamos nosotros tratando de que estos cursos de introducción estén bien. Como te digo, fundamentados y que esta, la gente que entre realmente se quede. Eso es interesante lo que comentas. Por ejemplo, ahí en el Hub Lab les puede servir de atractivo también, de que ustedes hagan espejos, para que descarguen, por ejemplo, las distros o los paquetes que necesitan otros para actualizar sus distros. Tengan un servidor ahí para Linux para que la gente descargue y tener un punto de Wi-Fi, tal vez, no sé, para compartir alguna otra información que no necesitan. Mucho ancho de banda. Les sería interesante que tengan también ahí en el Hack Lab. No sé qué horarios trabajan, pero en los horarios que estén abiertos, inviten para que la gente copie distros de Linux y otro material que ustedes deseen compartir. Eso va a ser bastante atractivo también para la gente de la universidad. Es una buena oportunidad. Sí, tenemos, justamente en Android estamos dando casi todos los, son como 60 gigas de todas las imágenes de Android que hay, que se les está dando a todos. En cuanto a Linux, igual están abiertas todas nuestras distribuciones que tenemos, e igual se les pueden copiar. No hemos armado ¿qué se llama esto? El repositorio de las más comunes, pero sí creo que es interesante y lo vamos a hacer para que vengan y se puedan actualizar de aquí nada más, ¿no? Está bien. Claro. Ves, estas reuniones ayudan mucho a intercambiar ideas, sugerencias. Todos nos fortalecemos con eso. Toda la información que tú nos estás comentando nos alimenta bastante a nosotros. Y es así siempre, ¿no es cierto? En las comunidades compartimos información y eso nos hace crecer a todos. Esa es la idea, ¿no es cierto? Sí, así estamos. No sé si vamos a seguir el mismo tema, yo quiero cambiar un ratito. Dale, dale. Lo que habíamos hablado la última vez era de poder hacer un censo de comunidades y de, no sé, de inquietudes que se están haciendo en los demás departamentos. Entonces, un poco yo no lo pude hacer porque el portal está en WordPress. Y realmente, como te decía, yo me dedicaba a Java y Postgres y no sé ni cómo empezar ahí. Entonces, no sé si hay alguien que nos pueda ayudar en hacer un formulario en WordPress para poder hacer empezar este registro. Yo tengo una cuenta que me dieron a mí, justamente para organizar la anterior conferencia, o que es la reunión mensual. Entonces creo que con ese usuario podrían hacer algo, se los puedo pasar al que pueda hacer este formulario. Claro, sería interesante eso. Pero me parece que aparte de tener un formulario en la página, sería bueno de que todos los que podamos nos acerquemos a los grupos y pedir esa información. Porque muchas de las veces no hay todavía esa interactividad que tenemos con las comunidades, con distintas comunidades. Porque recuerda, en la anterior reunión habían varios grupos que no sabían de la página, por ejemplo. Entonces, nosotros parece que tenemos que hacer un poco de trabajo de búsqueda, ir y hablar con ellos y explicarles, ¿no? Cómo va a ser la modalidad, si inscripción en la página o que nos den directamente sus datos. Tal vez para no alargarlo mucho, yo sugeriría que nos contactemos por cualquier medio, con los distintos grupos del país. Y les pidamos sus datos y lo plasmemos directamente a la página. Y ya después vemos automatizar un poco el proceso con un formulario. No sé qué les parece. Sí, me parece bien, digamos. Bueno, sí, igual creo que lo podríamos hacer mandando una pregunta a la lista, ¿no? Cierto. Claro, Más claro. rápido, ¿no? Claro, mandamos ahí los datos a la lista, suscriba sus datos de su comunidad, del grupo, HackLab, etcétera, y los vamos a anotar en la página de la comunidad de software libre de Bolivia. Entonces yo creo que muchos van a mandarte la lista, porque hay muchos de las comunidades que están en la lista de correo, solo que por el momento no tenemos esa interacción. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién puede mandar un mensaje a la lista de correo? ¿Quién se anima para mandar así un mensaje con los datos que se tenga que suscribir. Sí, sería bueno ahorita en el pad de poner justamente los datos que serían necesarios para que justamente con eso podamos mandar el mail, ¿no? Sí, los tópicos que van, o tópicos que son los datos que necesitamos, lo pongamos ahorita en el pad y con eso mandamos un correo. Tengo los datos de la anterior reunión, del pack de la anterior reunión, los tengo en el pack actual, así para que tengamos esa información, porque prácticamente solo eso creo que sería necesario por el momento. Ok, entonces ponlo, yo mando el mail si quieren ahorita. Sí. Son cuatro datos nomás: nombre de la comunidad, logo, nombre de coordinador y si tienen lista de correo. Ya lo Bien, tengo, perfecto. ya lo tengo en el pack. Bueno, estuvimos conversando por otros medios con los amigos del Beni. Recordemos que la próxima semana ya viene el tema del CONASOL. Hay bastante comentarios. He estado escuchando, ya me están preguntando también aquí en Santa Cruz quiénes iban ahí para armar grupo. Así que aprovechando la grabación, los que quieran coordinar y hacer grupos para ir para el CONASOL, sería interesante que manden mensajes por la lista de correo y así se organizan de cualquier ciudad. Y si le da la posibilidad, tal vez entre dos ciudades se pueda hacer una comitiva más grande. Sería interesante. Así que los que estén interesados en armar grupos, manden la lista de mensaje a la lista de correo de la comunidad o por las redes sociales. Ustedes vean la manera más práctica para organizarse. Perfecto. ¿Quiénes están yendo de los que están conectados? ¿Tú arribas ahí en Sí, yo voy a estar allá, pero no tengo la. Yo pienso salir el jueves, ¿no? Jueves en la noche para estar viernes tempranito, pero no será el tiempo que está planeado. Quería preguntarle a Darling, pero no sé, no apareció ayer ni hoy. ¿Qué ustedes saben sobre eso? Partiendo jueves en la noche, supongo que estoy temprano en la mañana. ¿Por qué medio de transporte vas, Javier? Sí, voy a agarrar el bus, ¿no? Eso es más rápido. Ah, ok, no sabría decirte exactamente cuántas horas demora. Sería bueno que hables con la gente de la flota, ellos te pueden dar más datos, más exactos. Pero no creo que demores más hasta el día siguiente, yo creo que es buen tiempo desde acá de Santa Cruz. Sí, lo que pasa es que cambiaron de planes y que Dali me puso de primero allá, así que tengo que estar más antes, ¿no? No sé qué voy a hacer, pero voy a ver, voy a ir a la terminal a ver si salgo más temprano, no sé. Ok. Y de paso, si puedes averiguar unas dos o tres precios de la línea de bus, así para pasarlo en la lista de correo y otros tengan ese dato, sería buena de gran ayuda. Claro, sí, esta semana voy a estar yendo por allá a ver cómo son los costos. Gracias. ¿Y cómo hiciste con el tema de alojamiento? ¿Ya reservaste? ¿Vas a hacerlo antes de ir para allá? Perdón, no te escuché muy bien. Ah, sí, el tema de alojamiento, ¿cómo pudiste ver ese tema? ¿Hiciste reserva o le vas a ver directamente llegando allá? No, Darling, como soy expositor, ella ya tiene reserva para mí, ¿no? Así que no sé para los demás. Ah, ok. ¿Y tú, Roger, estás con planes de viajar? Por eso te Sí, digo yo. sí. Adelante, Roger, adelante. Sí, estamos haciendo, ya viendo quiénes vamos a poder ir. Sí, igual estoy como expositor, así es que nos vamos a ver allá. Ah, va a estar excelente, va a estar bueno, va a estar bueno el corazón. Aprovechando el tiempo, de la página web de la comunidad, ¿qué otras cosas o qué secciones ustedes sugieren para que tengamos, aparte de tener un listado de las comunidades de Bolivia, qué otras cosas serían interesantes para tener actividad con esas comunidades y que las integremos más? Henry. Mira, la idea para mí era de que en la página oficial, ahí cada comunidad ponga su menú principal, más o menos. Y ahí en su menú principal, pongan todas sus noticias que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, lo de Sucre, que están dando esas capacitaciones muy interesantes, se hacen conocer a nivel Bolivia por todos los que ven esta noticia. Y obviamente los van a buscar a ellos, ¿no? Allá en Sucre, ¿no? Para cualquier relación con software libre, ¿no? Y algunos interesados que quieran dar apoyo en materiales o charlas técnicas entre ellos, grupos, otros medios, entonces se pueden comunicar con ellos, ¿no? Sería un menú principal con todas las actividades que hacen para cada comunidad, ¿no? La pregunta es, no sé cuántos habrá, pero es un buen inicio, ¿no? Para empezar una página entonces de esta comunidad con todas las actividades que realizan. ¿A eso te refieres? Sí. Ok, sí, sería buenísimo, sería buenísimo. Si quieres podemos hablar o hacer algo de Roger. No, no estaría muy complicado eso. Sí, en realidad lo que habíamos quedado un poco en lo anterior, que me acuerdo, es que se les dé pues usuarios a cada comunidad que se va a que vamos a lograr registrar ahora con este correo que vamos a mandar, para que, no sé, pues sí, o sea, si la idea es poner sectores para cada comunidad, creo que un poco se va a volver a medio que parcializar para cada uno, ¿no? O sea, si es que quieres ver algo de Sucre, tendrías que entrar al link de Sucre. Entonces, pienso que sería mejor nomás que sea en la página principal donde se posteen todos, o sea, todos los grupos puedan postear sus actividades, ¿no? No sé, o prefieren, creo que sea así por sectores. Me parece No, está bien. se pueden combinar ambos. Me parece que se puede combinar ambos. El tema de que hay una sección o una página estática para cada comunidad donde se pueda ver la información de las actividades que hacen y también los posts de las novedades, como noticias. Y que esas noticias salgan en la página principal. Entonces, ambas cosas se puede combinar. Sí, es cierto, ¿no? Una sección donde hay información básica y de ahí, si quieren más detallada, entran al clic, ¿no? Del link ya de la página que tengan en cada departamento o en cada comunidad, ¿no? Sería lo ideal. Claro, porque por ejemplo si hay novedades de Sucre, postean ahí en la página principal, hacen un post nuevo y sale los mensajes de la página principal. Y aparte también hay un link que es para la sección del Hacklash de Sucre, por ejemplo. Esa sería más o menos la idea. Tener una sección fija donde se puede consultar los datos y novedades que hacen, y también que estén posteando, que puedan postear igual los responsables, puedan postear las novedades que hay en la página principal. Ambas cosas se puede hacer. Ok, el Roger ya está pasando su correo, perfecto. Bien, ¿alguna otra sugerencia, Roger? No, concientizar, ¿no? A las comunidades que se van a suscribir o algo, que usen la lista general de Bolivia para que comuniquen su información, ¿no? Obviamente que tenemos que tener un poco de cultura en la lista y también respetuoso con las personas, ¿no? Que están fuera de tópico y todas esas cosas, ¿no? En realidad nunca hay un moderador, ¿no? Dejar siempre las opiniones y las ideas de los demás es una libertad, ¿no? Pero ignorar a las personas que están fuera de tópico también es un hecho de nosotros, ¿no? Con todo respeto hacerlo, ¿no? Y solo en ese sentido, ¿no? Poco a poco, concientizar a las comunidades que se van a suscribir de que la lista oficial sería una lista genérica de Bolivia en la cual todos los contenidos, mensajes y comunicaciones serían ruteados por ese lado, ¿no? Sin descartar los otros medios sociales. ¿Roger? Bueno, yo cambiando un poco el tema, creo, otra vez. creo que habíamos quedado en la última reunión también de ver un proyecto común entre la comunidad para que no nos digan que solo estamos hablando y no haciendo. Como vamos a estar reunidos muchos de nosotros en Conasol, si van viendo ideas de alguna necesidad que ustedes lo vean necesario y lo podemos hacer un proyecto ya con un repositorio y todo, hablando de código ya, creo que sería interesante, ¿no? Como comunidad de software libre en Bolivia. Es correcto. Si has visto, hay un participante en concurso de software libre, que son de Cochabamba, se llama Pleni, no sé si lo han escuchado, creo que ya lo conocen la mayoría, ¿no? ¿Conoces sobre Pleni? Yo no he visto, no he visto. Ya, él va a concursar va a estar en el concurso y allá vamos a, es sobre seguridad, dice, ¿no? Es un buen inicio, tienen un repositorio y están trabajando desde 2010, digamos. Imagínense si eso lo hubieran publicado en una lista o en alguna comunidad, tal vez alguien le quería cooperar, ¿no? Pero parece que entre ellos tres nomás estaban trabajando solo. En cuanto a la idea que vos pones, por ejemplo, en la lista apareció un joven. Este es el problema, no sé ni su nombre ni nada, pero sale como Isbin, creo que tiene un nick. Está queriendo hacer una página web, ya ha iniciado un repositorio. Y lo veo un poco, no sé, fuera de prioridades de objetivo, pero ya hay un inicio, ¿no? Hay ya personas que están queriendo ya iniciar un proyecto. La idea es, como tú dices, sentarnos en Conasol y en base a estos dos proyectos ya consolidar o ponernos objetivos entre nosotros que queremos armar un producto y colaborar entre nosotros, ¿no? Ya hay buenas perspectivas, te digo. Esperemos que en Conasol ya podamos hablar con más detalles. ¿En qué se están desarrollando estos, sabes? Ah, sí, claro. Los dos son aplicaciones web. El joven está haciendo con PHP, obviamente, ¿no? Y el de seguridad Pleni es totalmente también PHP con algún mix de ¿cómo se llaman estos plugins que les ponen? No me acuerdo muy bien. Pero la mayor parte es PHP. Gracias. Esto de Pleni no lo he visto en la lista. He visto unos de Highlands. Otro de Cat Challenger, no sé qué están haciendo ahí. Sí, Cat Challenger es un francés, Brule se llama, que está acá, vive en Santa Cruz. Ya lo he visto, es un juego online que ha creado hace tiempo, hace unos 5 o 6 años atrás que lo ha hecho, que lo ha estado desarrollando solo. Y es como Pokémon, digamos, ¿no? Tú lanzas tu bolita, sale un monstruito y le das comando, no haz esto, deja esto, sería un online, ¿no? Y las imágenes son en 2D, realmente tipo Pac-Man, ¿no? Sí, muy, muy a la antigua. Pero sí, ese sería el juego, ¿no? Y los de Cochabamba, como les digo, ¿no? No informan, o no sé, solo han informado a ciertas personas, no conozco de eso, y nunca han algo en la lista, ¿no? Por eso que solo vos conoces eso. Okay. Yo me refería a ver si podíamos hacer algún proyecto un poco más social, pero no sé, también igual ando pensando en eso, pero no sé cuál sería uno interesante, una necesidad. Porque si queremos que el software libre, la gente común se dé cuenta que estamos usando, hay que mejorar sus condiciones de ellos, ¿no? Y ya después, si se dan cuenta que eso se ha hecho con software libre, va a ser mejor. Buscar seguramente algunas necesidades pequeñas, solucionar tal vez pequeñas necesidades, ver en los colegios, en las universidades, si se puede, en alguna institución pública, comenzar así con proyectos pequeños, soluciones pequeñas, y después ya ir tal vez escalando ya a proyectos más grandes. Qué sé yo, el colegio, por ejemplo, que se ponga un pequeño servidor de archivos en una universidad, algo ya un poco más elaborado con el tema de repositorios, etcétera, etcétera. ¿Ves? Dale soluciones con estas herramientas que tenemos, porque hay muchas herramientas. Capacitaciones, me parece que es una gran opción, y lo que ustedes están haciendo en el Hub Cloud en Sucre es excelente. Cosas como esas son muy buenas. Entonces, como comunidad, tal vez empezar un proyecto pequeño y después ir escalando un poco más, algo más mediano, y después ver algo más grande. Pero, ¿qué necesidad es la que tú tienes más o menos en mente? Yo, según mi punto de vista, para mí, ahorita está de moda esto de la migración y sería buenísimo si resolvemos algún problema de algunas instituciones de migrar ese software, ¿no? No sé yo, pues, ¿qué tendrán en sus sistemas allá, ¿no? Yo creo que el que más usan es ese de seguimiento de trámites o algo por el estilo, ¿no? O algún sistema que está en Windows, ¿no? Que es de contabilidad o de inventarios, no sé. Si lo hacemos, por ejemplo, en una página web, hacemos ese mismo problema y le decimos, hey, la comunidad ha resuelto este problema, mira, ya está el código fuente, pónganlo o háganlo funcionar en su institución, ya lo tienen resuelto el problema de migración. No sé, estoy viendo por ahí, ¿no? Son varias ideas, habría que discutirlo, ¿no? Claro, cosas como esas. ¿Por qué no hacemos una cosa? Nos ponemos de tarea, casemos problemas. Le digo así, de esa manera, para que sea más rápido. Busquemos problemas y tengámoslos en conocimiento de la comunidad, y vemos la respuesta que tenga. Y armamos un grupo, dos personas suficientes, se empieza y se va armando. Y tal vez ahí ya se puede ir uniendo a más gente. Bueno, yo tengo un problema aquí en Sucre. Quería saber si en los demás departamentos se pasa lo mismo. No sé si, a ver, a mí me tocó para mi padre, que se cambió de institución, ir por todas las clínicas de Sucre a recolectar un sello de cada una donde diga que no es afiliado en esa clínica. Entonces, les comento que he pasado una semana haciendo esto, porque se resulta que en algunos casos el responsable no estaba. En otros casos tenían que buscar en 300 libros. En otro caso, a ver, así. Me la pasé una semana para poder recolectar, creo que aquí en Sucre son 10. Son 10 sellos que tienes que recolectar. Y eso lo tiene que hacer toda la persona que se cambie de institución o en realidad de seguro. Entonces, me parece algo tan absurdo que haya tenido que hacer tanto problema para recolectar esos sellos, que realmente eso se puede solucionar en un momento, ¿no? En base a un software. Entonces, yo ya lo había propuesto en una startup, pero no había muchos desarrolladores, entonces creo que no hemos podido hacer esto. Entonces, es realmente algo que hasta puede ser tan sencillo como registrar nombres y nada más de beneficiarios de cada institución de salud. Y bueno, pues ya con eso ya no tendríamos que ir a hacer esas colas. Ahora, imagínense que yo estoy todavía joven, tengo 30 años, pero imagínense que vaya una persona a veces que puede estar enferma y necesite hacer ese cambio rápido y tenga que ir a primero a recolectar los 10 sellos para que la atiendan recién, le puedan inscribir en otra aseguradora. Entonces, este problema creo que aquí en Sucre por lo menos existe. Y de todos, una solo tenía un software para esto. Los demás, todos buscaban en papel. Y al final, en otras me dijo, en algunas, muchas de estas me dijeron, ¿estás seguro que nunca estaba aquí? Sí, no estaba. Claro, porque estaba aburrido también, ¿no? Entonces, igual sabía que no estaba mi padre en eso, pero, o sea, me preguntaron así, ¿estás seguro que no está aquí? Sí, ya, entonces aquí está el sello. Entonces, creo que ese problema lo tengo aquí en Sucre. Ahora, no sé, lo que quería saber si en las demás ciudades es parecido o no es parecido. ¿Pero eso es de qué institución? ¿Es de la Caja Nacional? No, o sea, si tú quieres cambiar de trabajo, donde trabajas, si trabajas en la Caja Nacional no tienes problema porque seguramente si te vas a traspasar a otra institución del gobierno, te toca la misma Caja Nacional, entonces no pasa nada, es simplemente cambio de persona que te lo paga o de empresa que te lo paga, pero si estás trabajando, ponte en una institución privada o bueno, dentro de la misma instituciones públicas, también hay algunos que tienen otro seguro que no es el de la Caja Nacional. Entonces, mi padre justamente cambió de trabajo de la Superintendencia de Forestal hacia la universidad. Entonces, para poder cambiarse de seguro, primero tenía que ir a recoger, como te digo, de las 10 instituciones clínicas que hay aquí en Sucre, un sello que diga que no es afiliado. Aquí te comento, Roger, que es algo parecido. Para asegurarte en una nueva caja, tú tienes que ir, o sea, tiene la empresa, en el caso de bancario, te doy el ejemplo, esta empresa tiene que ir a las demás cajas con una fotocopia del DIF para hacer verificación de que el usuario que se va afiliar al seguro, este nuevo empleado se va a afiliar al seguro, no esté dado de alta en las otras cajas, para que la caja, por decirte la bancaria, lo afilie. Pasa aquí también. Y eso, todo eso se hace manual. Y tú tienes que peregrinar a todas las cajas para que te den esa información. Y hay algunas cajas que solamente atienden ciertas horas. Aquí pasa lo mismo. Esta vez, perfecto. Es justo lo que hacemos aquí, pero aquí en chiquito, porque ya no me imagino cómo puede hacer eso y no pasa con ese tráfico. Y eso estaría orientado a, me doy la idea, ¿no? La idea de que, bueno, eso sería ese software estaría orientado al Ministerio de Educación para que ellos tengan eso, registren a todos sus afiliados. Y a través del sistema no hagas esa verificación que haces, ¿no? Le salga directamente el sistema. Eso más o menos sería así la idea. Exacto, Henry, justamente eso es lo que planteo. Ahora, obviamente, como no tengo nexos en realidad sería creo que el Ministerio de Salud, ¿no? No con la Perdón, educación. Ministerio de Salud. Creo que, bueno, yo siempre digo que es mejor hacer antes de ir a hablar. Ahora, si ya vas y le dices, mira, podemos hacer esto, ya lo haremos, no sé qué. Pero si ya decimos, ya, aquí está, esto es lo que necesito. No sé si es lo que necesiten, pero Si lo vamos a hacer como comunidad, no vamos a gastar mucho tiempo todos. Y registrar a una persona en cualquier lenguaje ahora con los frameworks es, también me animaría a decir una semana tal vez de estudio, ¿no? Está buena la idea. Claro, Vea, claro. lo que hay que verificar es que si ese problema existe y es aplicable al Ministerio de Salud, digamos. Si es aplicable, existe ese problema, si alguien nos pasa esa información, entonces sería bueno que nosotros ya comencemos con esa idea en resolver ese problema. Si sacamos un alfa o un beta, ya lo publicamos como software libre. Y lo presentamos ante las autoridades para que tengan ese tipo digo, este producto y aportemos, ¿no?, en la solución de una migración o de un sistema de software libre, totalmente software libre para una institución. Nos ganaríamos una buena reputación como comunidad de software libre. Leo en el chat, Germán nos comenta, lo mejor sería que las instituciones nos presenten sus problemas que puedan ser resueltas con software, porque si somos nosotros los que busquen el problema y la solución, es posible que ellos simplemente lo ignoren y sería trabajo a la basura. Eso es lo que comenta Germán. Correcto eso que las instituciones presenten sus problemas, pero va a ser un poco complicado porque fíjate, hasta ahorita ya salió una ley, un decreto y no publican nada de ese tipo de problemas, ¿no? Y nosotros vamos a quedarnos esperando hasta que alguna institución, decreto les obligue a sacar todos esos problemas. Mientras tanto, ellos lo mantienen todo de forma privada, confidencial y lo manejan como institución, ¿no? Entonces, sería que nosotros nos adelantemos, ¿no? En verificar que existe ese problema y propondríamos una solución, ¿no? Ahora, el trabajo, de trabajo a la basura un poco difícil, ¿no? Mira, te doy la historia de software libre. Los que comenzaron a hacer esto, lo pensaron haciendo sin ganar dinero, ¿no? Solo poniendo las libertades, como Richard Stallman, Linux. Pero a la larga, en ese momento no tuvieron el dinero, obviamente, ¿no? Pero fíjate, han pasado más de 15 años y ahora todas las compañías del mundo le donan, aportan, ¿ves? Hasta tienen certificaciones, es decir, que es a largo plazo el beneficio que vamos a obtener, pero vamos a tener una reputación. Yo me voy a la reputación más que por algún beneficio que podamos obtener, ¿no? Y aparte el tema de que tú adquieres más conocimiento, tanto en desarrollar como cuando comienzas a recabar datos de esa institución y el sistema que maneja. Por ejemplo, la información que nos ha pasado Roger de Sucre, lo que le hemos replicado de acá de Santa Cruz, ya ganas ese conocimiento. Más que todo, siempre tú ganas conocimiento. Esa es una de las grandes ventajas que se maneja. Sí, me parece bien. Ya tenemos el problema. Entonces, Roger, cuando puedas, lánzame la lista de correo y podemos comenzar con ese puede ser el primero, porque podemos entre todos colaborar, ¿eh? Perfecto, perfecto. Me parece que sí. Entonces, el paso a seguir es de que comiences publicando en la lista la idea. Sería bueno tal vez hacerlo en el CONASOL, ¿no? O no sé, ya queda una También, semana nada más. como te digo, va a ser mi primer CONASOL y no conozco a mucha gente. Sé que hay comunidades de toda Bolivia, pero no se publican, no tengo idea de si existen o no. Me dicen que sí. Entonces sería una buena idea de que lo discutamos, ¿no? Y lancemos la primera, el primer problema a resolver como comunidad en reto. Y bueno, después organizamos unas conferencias técnicas, digo, unas videoconferencias en Mumble técnica de todos los interesados en participar en el proyecto. Y bueno, y comencemos, ¿no? Sin discutir nada, comencemos a desarrollarlo. Sí. Creo que, bueno, hay que empezar. Quien sea que cree el repositorio de una vez. Ok, entonces perfecto, una reunión muy, muy productiva. Lo que nos quedaría ahora es ver a quién le gustaría encargarse de la siguiente reunión. ¿Voluntarios? Gary, ¿por qué no antes, como una lista, llamar a los integrantes de acá y digan de qué departamento es y Ah, ok. Germán, ¿estás con alguien? ¿Nos escuchas? ¿Puedes hablar? Germán, escribe que estás sin micrófono. Coméntanos, él es de La Paz. Chris, ¿desde dónde te conectas? ¿De qué parte de la ciudad, de qué parte del país te conecta Chris? Chris se conecta desde Cochabamba. Gracias, Chris. Tenemos a Demenio. ¿Desde qué parte del país te conectas? Comunidad? Ah, si pertenece a alguna comunidad también, por favor. Hola, Demenio. Germán, ¿pertenece a alguna comunidad? Germán comenta que participa en la Olimpiada Boliviana de Informática. Ah, qué bien, ha participado en las Olimpiadas Bolivianas de Informática. Chris, ¿tú participas en alguna comunidad? Ok, Chris, no hay problema, no hay problema. Demelio nos indica que se conecta estoy bien, desde Suecia. Oh, bienvenido desde Suecia, ¿eh? Demelio, no te escuchamos. Después podemos coordinar para que configures el micrófono en Mendel. Drax, ¿nos escuchas? Si nos puedes indicar desde qué parte del país te conectas y si participas en alguna comunidad. A Drax nos escribe que es desde Sucre. Sucre Libre. Bien, bienvenido. Hakanen nos dice que está sin audio. Vas a preguntarle por el chat. Hakanen. Ah, bienvenido, Hakanen, desde Santa Cruz, desde el municipio del Carmen, excelente. Henry, por favor. Aquí es Santa Cruz, en la ciudad, Santa Cruz de la Sierra, y bueno, yo participo, soy un desarrollador de LibreOffice, ¿no? Ya tengo buena reputación ganada, así que estoy con muchas ganas de poder pasar toda la experiencia a más bolivianos, ¿no? Para que construyamos un producto, ¿no? Naomi, ¿nos escuchas? Creo que está sin micrófono, Naomi. Roger. Sí, de Sucre, Sucre Libre, la comunidad donde participo. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Jenny Carrier, estuve coordinando esta reunión. Vamos a ir coordinando para la siguiente reunión, para la lista de correos, para ver quién nos puede ayudar con la siguiente reunión. Bueno, Muchísimas gracias a todos. Vamos a estar poniendo el audio como en la anterior reunión en la página de la comunidad. Los esperamos en la siguiente reunión. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Sí, para despedirme ya he mandado el correo, así es que manden sus comunidades, por favor, regístrenlas. Ah, excelente, excelente.